en Guatemala. Por un Estado que cumpla con los derechos de las mujeres, ya es hora, es tiempo. Se trata de una campaña que se divulgará en América Latina y el Caribe con el fin de promover la defensa de las garantías de las mujeres. Desde Guatemala nos reporta nuestro corresponsal Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala presentó la campaña Por un Estado que cumpla con los derechos de las mujeres. Ya es hora, es tiempo. A decir de Ana López, coordinadora de CLAD en Guatemala, el país reporta diversas deudas pendientes a favor de los derechos de las mujeres y el cumplimiento de normas, tratados y convenios internacionales que el Estado ha suscrito referente al tema. De acuerdo con López, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres plantea una serie de acciones para la promoción del desarrollo de la población femenina y pese a que existen varias observaciones a los gobiernos de Guatemala, estas no han sido tomadas en cuenta. La campaña, impulsada a nivel latinoamericano y el Caribe, busca hacer conciencia sobre la necesidad de promover la defensa de las garantías de las mujeres, así como exigir que el Estado cumpla con ellas. Según la información, se pretende incidir en la defensa e incitar la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres en la región con una visión feminista y crítica del derecho mediante el monitoreo a los estados, el litigio internacional y el fortalecimiento de la capacidad de sus integrantes para el análisis y argumentación jurídico-política, la concertación de agendas y el diseño de estrategias de incidencia a nivel local, nacional, regional e internacional. López dijo que entre las deudas pendientes en Guatemala está la definición del delito de discriminación, la derogación de artículos discriminatorios en leyes y códigos del país, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la sensibilización a la población femenina sobre sus derechos y la adopción de medidas a favor de las mujeres indígenas para que tengan pleno acceso a la educación, a la salud, a la tierra y a la toma de decisiones. CLAD en Guatemala pidió a las autoridades dar cumplimiento a las observaciones finales de la CEDAW, que son compromisos de Estado hacia las mujeres, y su incumplimiento restringe sus derechos, limita su ciudadanía y su desarrollo, lo que se refleja en sus vidas, en su comunidad y en todo el país. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.